Suelto el no ver las raíces de donde vengo. Suelto la purga, el tiempo, el volante. Suelto a la muerte, llega en cualquier instante. Suelto competir, la vida no es una carrera. Suelto los conflictos de fronteras y banderas. Suelto mi perspectiva del éxito. Cada ser sirve, tiene un propósito. No me sirve, no ver los ojos de mi gente. No me sirve, vivir en el ático de mi mente. No me sirve, dominar. No me sirve, tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve, si a mí me hace daño. No me sirve, no opinar a la voz de mis hermanos. No me sirvo, sí, a mí. Yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. No me sirve, no, no, no. No me sirve. No me sirve, no, no. No me sirve. No me sirve, no me sirve. No me sirve. No me sirve. Muda, muda. Todo en nuestras manos, solo nosotras podemos salvarnos. Muda, muda. Las palabras son así, van construyendo relatos y en los relatos se nos van abriendo cosas. Entonces, es evidente que para nosotros el amor es un acontecimiento político. Esto es fundamental y si algo hacemos en deconstruir el amor con Luciana es politizarlo, y politizarlo no significa ni hacerlo parte de ninguna estructura partidaria ni ponerle nombre, sino todo lo contrario, es entender que en el amor se juegan relaciones de poder y que el poder, digamos, trabaja de distintos modos y que uno de los modos tiene que ver con potenciar las diferencias. Sin embargo, se nos ha como formateado en la idea de que que el amor es algo despolitizado. Y en ese sentido el feminismo viene a la palestra, digamos, trabajando estos aspectos con esa frase ya casi, digamos, clásica y definitoria que dice que lo personal es político, ¿no? Y lo personal es político es eso, es entender que en los lugares donde nos quieren hacer creer que menos se juega lo político es donde más se juega. O sea, en aquellos lugares donde se nos quiere hacer creer que el poder no está presente es donde más está presente. Y esto es un poco lo que hacemos con Luciana. Yo desde la filosofía, Luciana desde el feminismo, nos hemos encontrado y hemos visto que nuestras perspectivas, que cada una tiene su disciplina y cada una va por un lado distinto, sin embargo puede convergir a la hora de pensar el amor desde un lugar diferente al amor normalizado, al amor del sentido común, al amor en el que nos setean en la escuela, en la familia, en la casa, en los boliches, en los lugares donde se normaliza el ser humano. Lo nuestro es una búsqueda de desnormalización, de poder salirnos de esas estructuras normativas que creemos que en nombre del amor lo único que hacen es traicionarlo. Bueno, por supuesto que para mí no se trata de hacer un concepto de autoayuda, de decir, hágalo usted mismo, un amor desconstruido y los nuevos 10 tips para llegar al nuevo orgasmo feminista o al clímax amoroso, ¿no? Sino que sí creo que se trata de pensar en esta interpelación y de ver de qué manera. Primero, pensar mejores relaciones amorosas, ¿no? Coral Herrera Gómez de España piensa en un amor compañero, en Pía López en un amor con cuidados, y también creo que se trata de ver cómo se pueden pensar mejores relaciones de pareja para quienes están en pareja, con toda la interpelación que implica el feminismo, de que las relaciones claramente no sean violentas, no sean abusivas, no sean opresivas, que sean más equitativas en el reparto del tiempo y del cuidado, y que potencien, por supuesto, lo mejor de cada persona. Y después sí, hacer una apelación al encuentro, porque hoy, como efecto del cimbronazo de las demandas del feminismo, hay muchas personas, pero especialmente muchos varones, que están también como huyendo del amor porque no terminan de bancarse estas interpelaciones. Entonces, por empezar, lo primero es que haya amor. Que hay una crisis porque el feminismo pone en crisis por suerte, digamos, ¿no? Si el amor era esto, ser la media naranja, que te tenías que partir a la mitad, que si el amor era que tenías que ser sometida, que si el amor era que tenías que ser violentada, lo ponemos en crisis por suerte. La oportunidad es construir un amor mejor. ¿Para vos está en crisis, Dari? Yo creo que lo que está en crisis, y está bueno que esté en crisis, es la idea de un amor mercantil. O sea, esa asociación que se suele hacer entre el amor y la economía. La idea de que el amor me conviene, me hace bien, me nutre, me hace crecer, me expande, me hace feliz, me todo, completa. me. Claro. Sí, pero me sí, completa, sí, sí. Pero desde el me. O sea, con la prioridad de que el amor tiene que ver conmigo y no con el otro. Cuando el amor para mí básicamente es un encuentro con el otro. Y un encuentro donde se prioriza al otro antes que a mí mismo. Por eso para mí el amor es un acto de desposesión, no se posee al otro, es al revés, se busca desposeerlo. A la mujer sí. Supuestamente y nos hemos olvidado de eso. Ustedes que han vendido tantos libros, como decía Camila cuando los introducía, que realmente en tu caso, Darío, cuando has dado clases abiertas, son multitudinarias, ¿por qué creen que a las nuevas generaciones les importa tanto esto de hablar del amor y también analizarlo para desconstruirlo de alguna manera? No, lo que me parece es que está, digamos, creo que hay ciclos sociales. Yo, digamos, tengo por un lado un optimismo en toda esta, digamos, beta de deconstrucción que se está dando socialmente, donde realmente hay muchísima gente que está trabajándose mejor a sí misma en la necesidad de una deconstrucción que puede empezar con el amor. Puede pasar por la identidad, pero termina deconstruyéndolo todo. Digo, la reacción conservadora que hay contra la deconstrucción tiene que ver con eso. Que lo que empieza siendo una, no sé, una afrenta feminista, después se lleva puesto el orden todo. Digo, el feminismo es, en algún sentido, la puerta, la punta de lanza de una deconstrucción general de la existencia que a los sectores conservadores los pone del orto, ¿viste? Porque les toca su lugar de privilegio. Entonces digo, como por un lado hay todo un movimiento de deconstrucción, también vivimos momentos de una reacción conservadora muy fuerte. No nos olvidemos que hoy los neoevangelismos, por ejemplo, tienen una fuerza inusitada y han resuelto en países vecinos, por ejemplo, elecciones gravitantes para la actualidad latinoamericana. Entonces, me parece que está un poco, como siempre sucede, se dan estas grietas, ¿no? Con posiciones muy marcadas. Sí, creo que hay más interés en los jóvenes porque son los jóvenes los que están marcando un camino que los de más de 40 y 50 bien pueden mirar a lo que hacen los más chicos y a la interpelación que aceptan y disfrutan. Muda, muda. Ahí escuchábamos a Luciana Pecker, Darío Zeta, en una entrevista para seguir reflexionando, ¿no?, de cómo se juega el poder en los lugares más íntimos. Totalmente. Y en esto que decía él, de que muchas veces, ¿no?, las crisis identitarias y ¿no?, arrancar deconstruyendo por algún lado, a veces se da en esos lugares de pareja. Y bueno, y a veces se da, ¿no?, en uno solo, sola también, esos momentos en los que parece que todo lo que era ya no es tanto, pero a la vez no termina todavía de transformarse en otra cosa. Y uno ahí, en esa interpelación tremenda de quién soy, qué me gusta, qué quiero hacer, ¿no? Tantas veces pasamos por alto esas interpelaciones hasta que en algún momento llegan y nos ponen ahí contra la pared, bueno, a ver qué, ¿no? Y yo hoy escuchaba a algunos astrólogos que sigo, Hoy me reía con un meme de una que sigo, memera astróloga, que decía la falopita porque es la falopita espiritual, lo decía en chiste, por no todos estas cosas que por ahí nos informamos, leemos, escuchamos, siempre en una búsqueda, ¿no? Y entonces, bueno, temporada Virgo, todo esto de, ¿no?, de el orden propio, el orden interno, los ritmos propios, ¿dónde los ponemos? Y pensaba en eso, ¿no? Escuchando, ¿no? ¿Qué hiciste hoy distinto? Y no se trata de vamos a cambiar todos los días y ¿no?, un cambio nuevo, porque sí, que hasta en lo espiritual puede ser una cosa consumista, ¿no? Cuando los tomamos así a la ligera de, no, ahora cambié y me llamo Pepita, no sé. Bueno, puede ser que eso venga detrás de una rebúsqueda y un montón de cosas, no estamos juzgando, pero muchas veces el mismo ego, la misma resistencia al cambio verdadero nos hace disfrazarnos de otras cosas. No, yo hablo de esas cosas que uno hace. El programa pasado hablamos de un poco de patrones, ¿no?, de repeticiones en conductas, en cuestiones, que se aplica un poco igual también a esto que hablaba recién Darío. De esta grieta que sí o sí se genera, ¿no? Claro. Gracias a esta irrupción del feminismo y de un cambio. Exactamente. De paradigma en el que, bueno, a la vez hay reacciones conservadoras que son estos patrones. Sí, no estamos hablando solo de reacciones conservadoras externas, estamos hablando de las propias, que son las más difíciles, las más solapadas, las que menos esperamos, pero están ahí al acecho, ¿no? Y cuando una está atenta, bueno, es un poco más fácil verlas, digo un poco porque siempre es difícil, pero yo creo que desde lo cotidiano, aprovechando esta temporada virginiana, desde las pequeñas cosas, los pequeños rituales, si queremos, los pequeños hábitos, y por ahí ponerle un poco de atención, no solo mental, sí, de sentir qué, ¿por qué hago esto? ¿Qué me gusta de esto? ¿A dónde me lleva? ¿No? Y si cada cosa la planteamos así, quizás las respuestas nos sorprendan. Pero desde el cotidiano y en el granito de arena a diario, yo creo que se pueden hacer muchos cambios de esos que estamos buscando. Exacto, sí, sobre todo también si lo aplicamos tanto en lo individual, interno, como en lo macro, como en esto que siempre hablamos, ¿no? Estamos en un punto planetario en el que entendemos que esta forma de vivir saquea nuestra tierra. Exacto. Y cómo es ese mismo mecanismo plasmado en el sistema productivo y plasmado en nuestro diálogo interior. Uh-huh. Y cómo lograr esa composición que es mucho más grande que nuestra individualidad y que está adentro de nosotras, ¿no? Como las mujeres del buen vivir planteaban el epistemicidio, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Todas las formas de pensamientos, todos los conceptos de nuestras ciencias, ¿no? Todas las formas que han ido tomando en los cientos de años en los que se vienen desarrollando y cómo son nocivas para la vida, ¿no? Totalmente. Para que prolifere la vida y por lo tanto para que nos sintamos en bienestar, ¿no? Por dónde pasa el real bienestar y cómo el confort desde este lugar de comodidad al que nos ha llevado hoy la forma en la que vivimos y consumismo termina siendo nociva para la vida, y no solo la vida en el exterior, sino en la amplitud de nuestras personas en el interior, ¿no? Nuestras capacidades reales que traemos y que sentimos y que no sabemos cómo terminar de hacer para que salgan, ¿no? Qué profundos, chicas. Si quieren, ¿qué? Les hago una propuesta. ¿Qué? Que tengo acá de sorpresa. Ay, qué money. Ahí charlé con Clary, que hoy estuvo compartiendo en sus estados de WhatsApp pequeños ejercicios para hacer con nosotras mismas, justamente en este eje de Virgo, en los pequeños actos cotidianos. Y nos mandó un ejercicio en particular para escuchar en audio y tratar de canalizar todas estas reflexiones. Ay, me encanta. La amamos, te amamos. Vamos a hacer todo. Este es un ejercicio de autorreconocimiento. Para hacerlo van a necesitar un papel y algo para escribir, algo para brindar, alguna bebida que les guste tomar, y pueden tener un ramo de flores. La idea es que hagan una lista de autorreconocimiento donde van a escribir las cosas que han logrado a lo largo de su vida, desde las más concretas, como puede ser haber terminado la escuela primaria, haber terminado la escuela secundaria, si crearon algún tipo de empresa, de emprendimiento, escuela, algún curso que hayan hecho, universidad, terciario, tener hijos, y comprarse alguna casa o algún espacio donde habitar. Y también para poner las cosas más abstractas, como puede ser cosas que ustedes saben que lograron, que por ejemplo tenían miedo de viajar en avión y un día compraron un pasaje y viajaron, o que tenían como miedo de decirle a alguna persona lo que sentían o lo que pensaban y que un día se acercaron y pudieron nombrarlo, decirlo, expresarlo. Que no se animaban a cantar en público y en cuarto año del secundaria cantaron en un acto. Entonces, cualquier cosa que haya sido para ustedes, dar un paso de crecimiento. Una vez que tengan esta lista hecha, que pueden tenerla, ir agrandando, o sea, ir sumándole cosas a lo largo de algunos días que se vayan acordando, una vez que la tengan hecha, las voy a invitar a que se sienten, no sé, en algún lugar, que preparen, que puedan poner una velita, alguna música tranqui, que preparen un ambiente para poder generar ese momento de autorreconocimiento. Y cada una de esas oraciones que van a leer de esta lista, por ejemplo, terminé la escuela primaria, se van a dar besitos a ustedes mismas, a ustedes mismes, y van a darse un abrazo, unas palmaditas. La idea es llevar este reconocimiento también al cuerpo, que no quede solo en un plano mental. Poder sentir como esta contención propia de esos pasos que fuimos logrando. Y ahí van a como sentir también, después de hacer leer cada una de estas cosas, que cada una de estas oraciones se va a transformar en los ladrillos que forman parte de sus cimientos, como para construir la base desde donde ustedes se van a parar en la vida, con todos los logros que han tenido. Para desde ahí poder comprender que a veces hubo cosas que nos costaron dar pasos, pero que una vez que dimos el paso y que estuvimos ahí, podemos empezar a confiar más en nosotras, en nosotros mismos, mismes. Así que bueno, esta es la idea de este ejercicio, ojalá que les sirva. Para mí es importante recordar que el autorreconocimiento suma a el autoamor y por ende también a la confianza y la autovaloración propia. Así que vamos en esa. Abrazo, linda noche. Mágico. vas a crear y esos niños hablando atrás. ¡Mamá! Besos, gracias Clary, gracias. Qué hermoso, sí. Sí, sí, muchas veces no nos reconocemos justo, sí, mira. Sí, sí, sí. Como que damos por hecho que, listo, lo hicimos, ya está. Es como, no. El valorar lo que hicimos paso a paso, ¿no? Lo que nos hace cada día levantarnos y, bueno, che, loco, ¿qué hice esto? No sé. Lo que sea que hayamos hecho, ¿no? Que consideremos valedero en esta balanza de cosas intangibles, ¿no? O sea, como son esos autorreconocimientos que los damos por sentado y que no son así. O sea, hay que aprender a valorarse a uno para eso, sentirse fuerte, ¿no? No es una pavada. Y también siempre tener presente esto, ¿no? Ir por el lado mental, por el lado del corazón, sentirlo, hacer de ese momento un momento sentido y también llevarlo al cuerpo. ¿No? En esta temporada Virgo, también ahí darnos la palmadita realmente y como cada una de esas acciones así, ¿no? En esa amplitud de acto psicomágico nos mueven a lugares que no sabemos. Sí, hermoso. Y sigue sahumando. Sí, sí, ¿no? Sí. Tengo una bolsa entera de las personas. Tengo todas. De madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dicen que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amantes. Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé. Soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de este tema. Soy la que suena cuando vos querés. Yo soy como un grano de arena. Ah, yo soy una ola en el mar. Ah, me dicen de todo por vivir a mi modo. Me ensucio en esta vida como si fuera lodo. Lo pruebo, le doy. Fállame todo, voy siempre fiel a mi destino. Codo a codo me lleva el norte es mío. Lo imprimo, cada mañana es mi desafío. Y entonces conspiro y suspiro. Y cuando llega la noche miro la luna y sonrío. Mira no mames, mira donde sea. Vivo más liviana, vivo a mi manera. Vivo más tranquila, vivo como quiera. Nadie me marca el horizonte, ni la frontera. Vivo sin jefe, vivo sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me siento en el viento y en esta canción. Vivo de revolución en revolución.